luego la vi. Por cómo está mirando, casi puedo jurar, la estaba conquistando. Se la pasa con su amiga vacilando. Ella no quiere flores, no le importa un te amo. No sé qué fue lo que pasó. Yo quiero ser el hombre que te lo da todo. En ti, ahora todo cambió. Me convertí en esclavo cuando vi sus ojos. La conocí en la disco y se acercó. Musical Minds, el